vista al pasado, un recuerdo que tengo marcado. Un antes, un durante y un después que me han llevado a una vida eterna de compañía intangible, que yo hasta lo imposible por no haberme acabado. Y es que, ¿cómo olvidar aquel momento cuando entró a mi vida? Y escucharlo fue cambiar mi propia perspectiva. ¿Cómo olvidar que llegó a mí por la influencia de mi hermano, dejándome ver lo bello de lo urbano? Me dejé llevar por cada melodía, influenciado por artistas que sabían lo que sentía. Y con nostalgia, aún recuerdo cada track, desde Notorious a Von Dux, el ghetto gospel de Tupac. Comencé a desahogarme y escribir de forma básica. Llenaba mis cuadernos y creía que eso era música. Ropa ancha y amistades que estuvieron y no están. Recuerdo el básquet por la noche y las batallas de freestyle. Y que la cosa era seria y me entregué a la poesía. Con cuerpo y alma me desahogaba en todo lo que escribía. De un simple gusto lo hacía una y otra vez. Le puse un título a mi historia y mi autonombre Gutan Bless. El primer tema lo recuerdo fue con un beat comercial, y a mi lado como siempre apoyándome MC Newcal. Conocimiento empírico y de resto no había nada, solo amor por hacer rap con letras bien elaboradas. Al poco tiempo llega Jaxo siendo otra gran influencia, pues compartía la misma pasión por el rap conciencia. Nuevos temas que llevaban letras desde el corazón, y con un mismo objetivo formamos una agrupación. Y aún yo sigo sin parar 24 horas al día, haciendo esto por pasión y nunca por economía. Más de 7 años en esto, soy hoy con una gran familia, y desde el 2011 llevando a Designio como insignia. Hoy recuerdo el comienzo de esta etapa de mi vida. Me regreso en pensamientos y analizo. Fuiste mi salida, dándome la calma cuando esta ya no aparecía. Y es entonces cuando cambia mi manera de pensar, porque me diste la pauta al hablar de expresar. Aunque muchos en mi rumbo me querían derrotar, entendí a la perfección que si quieres el respeto, comienza por respetar. La envidia aparecía en caras que yo veía, pero yo me analizaba y observaba. Y mi entorno la oportunidad se dio para hacer una canción. Desde entonces escribir, relatar se convirtió en mi vocación. Empecé muy desde abajo, grabando con lo esencial, en un grupo que quería plasmar un buen ideal. Pues allí me conforté porque todo mejoraba. Sin embargo, varias cosas en contra de mí si estaban mi familia. Al principio no escuchaba ni le gustaba lo que hacía, pero sé que en este cuento día a día solo sentía y me repetía que con Dios en mi camino todo se podía. Luego una puerta se abrió, la familia que yo llamo hoy Designio se creó. Simboliza un pensamiento, un propósito, una sola intención, de solo hacer conciencia sobre cada melodía y escribir lo que se siente y dictar el corazón. Solo sé que falta mucho, y también sé que del pasado y el error aprendí yo. Hoy ya pasó un poco más de 6 años. Un chico normal, no había nada extraño en mí, hasta que conocí este movimiento que hacía parlantes crujir. El bombo clap implacable en mi oído sonaba, gustaba y terceros me influenciaban. Antes por lucir, no voy a mentir, ropa nada ajustada, comencé a vestir. Primero freestyles en cassettes yo grababa. Chiquillo inexperto en algo nuevo incursionaba. ¿Quién no lo vivió? Luego creando tags que carecían de estética, pero ya no más. De más gente como yo en el camino me rodeaba. Compartía, rapeaba y música se intercambiaba. Experimentaba en la composición, y en el 2006 nació mi primera canción. Seguía inexperto, aunque con herramientas, Cool Edit Pro y FL en las pistas. De manera empírica me convertí en artista. Más rappers conocía y se hacía más grande la lista. Lista en la que aparecen 3 personajes, S.I.S., Jaxo y Gutan Bless. Con ellos y yo, Designio nace entonces, y un primer CD llamado Entre Voces. En el 2011 dando buenos mensajes, practicando y buscando ser mejores cada vez. Con una deserción así solo quedamos 3, pero hoy Designio sigue con la esencia en sus canciones. Ese es nuestro punto de partida, aún sin ningún final establecido. Ya van varios años y las ganas de hacer esto no se acaban. Paisajes de tinta, 2013.